10:45, súper ocupado, como siempre, el ingeniero Guillermo Bergonzi, a cargo de Obras Públicas de la Municipalidad de Santa Rosa, pero bueno, queríamos robarle un par de minutitos de su tiempo para hablar sobre esta prefactibilidad que se otorgó para el proyecto de semaforización vehicular y peatonal en el cruce de Ilia, Ruta Nacional número 5, y Tello. Buen día, Bergonzi, ¿cómo le va? Estamos hablando de una obra en la cual hay varios actores y, por supuesto, los beneficiados van a ser los vecinos de Santa Rosa, ¿no? Claro, buen día, ¿cómo están? Es así, nosotros en realidad, por distintos sectores del municipio se reciben inquietudes de los vecinos. Hay temáticas que todo el mundo ya sabe, el que vive en Santa Rosa sabe, de problemáticas de vieja data. Otros, obviamente, que a través de la Secretaría de Gobierno, de la Dirección de Comisiones Vecinales o de cualquier otro vínculo con los vecinos, se reciben inquietudes, son muchísimas, muy variadas, y en algunos casos como este, se sabe que ese lugar es muy conflictivo, hay una inseguridad vial importante. Y nosotros, en realidad, empezamos a intervenir desde el área de la Secretaría de Gobierno. Se recibieron estas inquietudes en su momento. Hay otras problemáticas inclusive en la zona, que son la accesibilidad al barrio ese, uh-huh. La llegada y salida de los vecinos de ese barrio, además del problema en sí del cruce, por el hecho que está después de la circunvalación y en una ruta. Entonces estuvimos desde hace bastante tiempo intentando alguna gestión con Vialidad Nacional. Cuando vimos que la problemática del cruce, sobre todo la gente de gobierno de tránsito, esto se iba haciendo cada vez más, o se iban reiterando estas situaciones conflictivas y con accidentes, trabajamos en conjunto, hicimos alguna reunión, porque esta zona es jurisdicción, el dueño del área, de la ruta, de la calzada, no es esta jurisdicción, sino que es la Dirección Nacional de Vialidad, que con los cuales nosotros hicimos un anteproyecto, hicimos previamente una reunión técnica con nosotros de acá de esta Secretaría de Obras, pero también con la gente de tránsito. Con un anteproyecto se ajustaron, compartimos algunas inquietudes y algunas definiciones, y se hizo una presentación. Nos hicieron devolución y a su vez se iniciaron gestiones con el gobierno provincial, porque estamos hablando de una inversión que para el municipio es muy importante. Estamos hablando de cuánto, no sé cuánto sale un semáforo común, no quiero imaginarme, que debe tener varios pasos y es peatonal además, debe ser mucha plata, ¿no? Esto termina siendo una obra de seguridad vial, que no es solo el semáforo o los semáforos, sino que requiere, para que pueda funcionar el cruce, requiere de unas obritas viales que son como un ensanche de la calzada en el sentido oeste-este, para que entonces esa bajada que hay en ese sentido de la circulación vehicular sea un poquito más prolongada, porque por hoy cuando va a bajar un auto que quiere doblar o acceder al barrio, se encuentra con que el recorrido de esa bajada es muy cortito, hacia la colectora. Entonces se producen, no hay espacio para que estacione, esto se vería agravado cuando existan semáforos, con lo cual hay que hacer una obra de ensanche ahí de la calzada, de varios metros, y una cantidad de instalaciones que tienen que ver con alerta, con avisos del tránsito, justamente, además de los semáforos. Es decir, la obra va a estar cotizada por la municipalidad en el orden de, ya de hace algún mes que otro, más de 35 millones, tal vez de cerca de los 40 millones. Y la semaforización, obviamente, sí va a ser, como decías recién, va a ser vehicular, pero también va a haber un solo cruce posible peatonal que está del lado este del cruce, donde va a haber semáforos para los peatones que puedan accionarlos. El vehicular va a ser, creo que, de 5 tiempos. Y bueno, después hay que pintar, obviamente, varias tareas de señalamiento horizontal y vertical. Así que sí, estará en el orden de 40 millones. Se gestionó las adecuaciones que pide quien establece las normas para el tránsito en ese lugar, que es Vialidad Nacional, como decía recién. y bueno, recibimos hace muy poquitito en estos días una no objeción para avanzar con el proceso. Tenemos que terminar de ajustar el proyecto ejecutivo y bueno, contando con fondos aporte de la provincia, de avanzar en un proceso de contratación. Bien, de manera que cuando hablamos de proceso de contratación, estamos hablando de contratación directa, de licitación privada, pública, ley de obras públicas. Ley de obras públicas, ley 38 de obras públicas, sí. Que es de aplicación en el ámbito municipal de Santa Rosa, y por el monto va a ser licitación pública. Si no se modifican los montos de la ley, el proceso hoy por hoy va a ser una licitación pública. O sea que va a demandar un tiempo. Y va a demandar un tiempito, sí. Por eso, digamos, no es una calle donde es netamente de jurisdicción municipal, donde la municipalidad decide qué instalaciones realizar, qué semaforización o lo que fuera, cómo manejar los cruces, sino que la autoridad de aplicación es Vialidad Nacional. Y ellos nos guiaron para que hagamos esos ajustes en condiciones similares a la travesía que hay en el recorrido de la Ruta 35, de semaforización, pero bueno, esta es muy, muy, muy especial y con mucha alerta de antelación, sobre todo para los que ingresan desde el sector este, porque es donde se requiere que haya una reducción de velocidad acorde al tramo urbano, ¿no? Que la gente ya deja de venir en ruta en zona rural y ya van a llegar a ese sector. De hecho, hay un semáforo, para cuando ingresan los vehículos, unos metros después está el semáforo del cruce con la 35, ¿no? Entonces, uh-huh. Esto es una alerta anterior y, bueno, la idea es lo que se puede hacer, digamos. Nosotros, las soluciones técnicas, obviamente, pues, hay muchísimas. Esta es la que se cree que por cuestiones técnicas, económicas y de tiempo es la más lógica y es la que Vialidad entiende que es razonable y viable de ejecutar. Ellos están haciendo trámites de autorizaciones que ya digo, tuvimos una respuesta para avanzar. Muy así bien. Que sí, falta un tiempito, pero bueno, entendemos que por lo menos está encaminado. Sí, ya estamos más cerca. Ingeniero, no quiero robarle más tiempo. Muchísimas gracias. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. No, simplemente bueno, que seguimos con todo lo que podemos trabajar, que hay muchísimo por hacer, sí, la verdad. Por suerte se hacen, por suerte y porque se dan siempre este trabajo en conjunto con los distintos organismos que ayudan a que la ciudad pueda tener respuesta en soluciones que exceden los presupuestos municipales, como todas las obras de saneamiento y bueno, de distinto carácter que se están haciendo, viales en la ciudad. Así que bueno, trabajo sí, muchísimo tenemos por delante. Muchísimas gracias, que tenga muy buenos días, hasta la próxima. Bueno, gracias, buen día, hasta luego.